si los médicos detectan que el embrión va a nacer mal y no recomiendan un aborto, es lavarse las manos, algo así dijo, ¿verdad? No, no dije recomendar. Bueno. Repita lo que yo dije. ¿Cómo lo dijo, perdón? No dan la posibilidad. Los médicos que detectan... Sí, en todas las partes del mundo donde está permitido el aborto, hay lo que se llama genetic counseling. Si se hace un diagnóstico prenatal y se sabe que el niño va a nacer con una enfermedad para la cual no hay cura, se le da la posibilidad, se le informa a la madre o a la pareja... Ahí está claro. Que puede tener la posibilidad de interrumpir el embarazo. O sea, que usted está de acuerdo o está propiciando el uso eugenésico del aborto. No, no es un uso eugenésico, es la voluntad de la madre. No, pero está claro que si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down. Yo no dije síndrome de Down, bueno, dije una enfermedad incurable. Una enfermedad incurable. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? No, a ver, una discapacidad. Por eso se llama síndrome. Pongamos una discapacidad. Pongamos Perdón, una discapacidad. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? Pues lo dijo usted, ¿eh? Está bien. No, no está bien, está mal. Igual no es médica. ¿Le reconoce? Ah, bueno, yo tampoco. Está bien, concretemos la pregunta. A ver, la pregunta es esa. ¿Cuál es? Si usted está de acuerdo, por lo visto, está recomendando abortos eugenésicos. No estoy recomendando abortos eugenésicos. El aborto no se recomienda, el aborto es una opción. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe, nadie sobre todos, faltan todos. Buen día, bienvenidos a Una Buena por Radionauta FM 106.3. Saludo a Marina Cabral, a mi derecha, ¿cómo te va? Muy buenos días, Belén, ¿cómo estás vos? Muy bien, aquí estamos en el Día del Amigo, qué decirte, ¿no? Este Día del Amigo que estábamos buscando ahí, bueno, los orígenes más o menos, el básico ya se sabe que es el día que Estados Unidos pisa la luna, ¿no? Así es, siempre nos marca la agenda, el imperio de Estados Unidos. Pero bueno, después vamos a ampliar sobre las razones. Después vamos a ampliar porque ese audio que escuchábamos recién tiene que ver con la exposición que hizo un biólogo, Alberto Kornblit. Él es doctor en biología molecular, tiene muchos títulos. Y es investigador también del CONICET, y en el marco de la ronda que se hizo de debate por la ley de aborto en senadores, él terminó de hacer su exposición, y ahí la discusión que escuchábamos era con la senadora radical Silvia Elías de Pérez, que bueno, quedaba bastante en ridículo la señora, ¿no? Alberto, al final él en su discurso, lo que él decía era, bueno, le decía a los legisladores que piensen, bueno, ¿qué pasa cuando se hace un diagnóstico prenatal y se detecta que un embrión va a nacer con una enfermedad no curable? Y él decía, bueno, se lavan las manos los genetistas y dicen, no garantizan, no le dan la posibilidad de tener la opción de interrumpir ese embarazo. Claro, ahí es donde Silvia Elías, esta senadora, considera al síndrome de Down como una enfermedad. Y ahí es donde, bueno, surge esta discusión pesada que ya los memes de las redes sociales se han encargado de hacerlo incluso de una forma muy graciosa. No está bien, está mal. Está mal y le hace repetir cual docente, le repite, le enseña. Sí, como una forma de deslegitimar de alguna manera. Ella hace un intento bastante frustrado, de hecho se ríe, si uno ve el video no sabe qué cara poner. Y él le explica, bueno, no se puede considerar el síndrome de Down como una enfermedad, no lo explica, digamos, pero esto tiene que ver un poco con considerar que las personas que tienen síndrome de Down no tienen una enfermedad, sino que es una condición, es un síndrome, es una anomalía genética, puede, dice, bueno, uno si se pone a leer, digo, puede haber algunas enfermedades asociadas, pero considerar el síndrome de Down una enfermedad implica pensar en que esas personas son pacientes, implica pensar en que tienen ellas que rehabilitarse en vez de poder pensar, bueno, qué obstáculos la sociedad les pone a estas personas, ¿no? Bastante retrógrada, la posición más retrógrada que la Real Academia Española. Sí, sí, bastante fuerte esta. Que ya cambió su definición de... En el diccionario sobre el síndrome de Down, antes decían que era una enfermedad, ahora dicen que es, bueno, una anomalía. Bueno, estamos en la cuarta semana de las ponencias en Senadores, porque el 8 de agosto es donde se va a llegar a la votación para ver si el aborto va a ser legal o ilegal en este país. Otras exposiciones han circulado. Recién hablábamos de este científico del CONICET, quien estaba a favor, pero hubo también exposiciones en contra. Por ejemplo, Verónica Vergara, que forma parte del Colegio de Médicos de La Rioja, dice que las mujeres abortaron, las mujeres que abortaron tienen que cosificar al embrión, tratarlo como un cúmulo de células para mitigar la culpa y el daño psíquico que les da por toda la vida. Es muy fuerte lo que esta señora de La Rioja, esta médica, ha expuesto. Y mira, Marina, ya que estás, te quiero comentar que esta médica se encarga también de manejar un hospital, ¿no? Ahí en esa misma provincia, donde ocurrió un caso de una embarazada, Giselle, que concurre a un centro de salud solicitando un aborto terapéutico, ya que continuar con el embarazo de ese feto, además de afectarlo a lo psicológico, podría comprometer su salud. Esta médica riojana aconseja que el hospital no lo haga y que Giselle tiene que ir con una autorización judicial. Es decir, sí, cosa que en realidad no se debe, y según el protocolo del Ministerio de Salud no se necesita ninguna autorización judicial para la práctica de un aborto. Además, en ese mismo hospital también trabaja este famoso anestesista que dijo que no le iba a poner anestesia a las mujeres que deseen y elijan abortar. Y ojo, porque había salido la información de que este médico había sido desvinculado de ese cargo, pero sigue trabajando. Porque al final no sé cómo lo consiguió, pero lo hizo al fin y al cabo. Sí. Otra perlita de los expositores en el Senado fue la intervención de un médico tucumano, Roque Carrero, que dijo que el aborto legal es el genocidio más grande de la historia, por las cifras, porque transforma a la madre en cómplice. Subversiva, es muy tremenda. Sí, dijo, ¿no?, que quien comete un aborto es traición a la patria. Punto. Muy fuerte. Muy fuerte. Y bueno, también digo, no quiero dejar de recordar a los que están escuchando que este audio que escuchábamos hoy al principio de Silvia Elías de Pérez, la senadora radical, esta señora tiene algunos antecedentes. Parece que en el 2015 hubo una campaña en su contra porque tenía 32 asesores. Los asesores son las personas que trabajan, que en teoría deberían trabajar como para, bueno, asesorar a los diputados para hacer unas buenas leyes, para informarse, claro, un poco más. Parece que esta señora, bueno, no sé, contaba con 32 asesores que tenían sueldos de más de 42.000 pesos en el 2015. ¿Quién pudiera? Así que hubo, parece, en el 2015 una campaña bastante fuerte en contra de la señora. Pero bueno, bastante fuertes estas afirmaciones que escuchábamos por parte de esta señora y por parte de otras personas que estuvieron hablando en contra. Tenemos una buena también dentro de las exposiciones, así como comentábamos al principio de este programa, quien intenta rescatar buenas noticias, ¿no? El presidente de la Sociedad de Ginecología de Buenos Aires, Eduardo Valenti, se manifestó a favor del aborto. Eso es muy importante porque es alguien, digamos, quien representa a los ginecólogos, al menos de Ciudad de Buenos Aires, donde dijo que los médicos siempre estamos a favor de la vida, afirmó este especialista. Dijo que el debate no es aborto sí o aborto no, qué abortos va a seguir habiendo. El debate del aborto seguro o aborto el debate es aborto seguro o aborto inseguro. Y que el aborto es de todas las clases sociales, pero la muerte por aborto es de una sola clase social. Así que importante también que se vayan manifestando diferentes posiciones, que vayan habiendo discusiones, pero que el 8 de agosto, bueno, salga la ley. Que sea ley. Y para eso hay una agenda también de la campaña tanto en La Plata como en Capital. Se van a estar haciendo pañuelazos como se han estado haciendo todo este tiempo. El 1 de agosto va a haber una concentración en Gobernación, acá en la ciudad de La Plata. El 4 de agosto va a haber un festival que sea ley, que va a ser también en Plaza Moreno, así que mientras tanto la Agenda Verde sigue estando bastante activa, así que pueden mirar en la página de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en La Plata o la Nacional en general, y hay bastantes actividades para ir participando. Brillante. Vamos a escuchar a La Nueva Luna. Vamos a escuchar un poquito de cumbia, vamos a escuchar Iluminará. Cantar. Buscamos una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en una buena. Aportes truchos de campaña. Vidal hizo renunciar a la contadora de la provincia recién nombrada. La recién nombrada contadora general de la provincia, Fernanda Inza, se encuentra involucrada en el escándalo de los aportes truchos a la campaña de Cambiemos. El pasado miércoles, en conferencia de prensa, Vidal anunció el pedido de renuncia de Inza, entre otras medidas como una auditoría para la rendición de fondos del Frente Electoral Cambiemos y un proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos que contempla la bancarización de los aportes. Lo que no dijo Vidal ante la prensa es que ella misma nombró a Inza al frente de la contaduría provincial cuando la denuncia de aportantes truchos ya llevaba varios días. La Policía Federal desalojó a la comunidad mapuche de Villa Mascardi. 200 efectivos de la Policía Federal atacaron ayer, dejando el saldo de un herido con varios impactos de bala de goma. La incursión ocurrió en el mismo lugar donde Rafael Nahuel fue asesinado por un grupo de prefectos navales el pasado 25 de noviembre. El ataque se produjo un día antes de la visita de Mauricio Macri a Bariloche y pocos días después de que la Administración de Parques Nacionales denunciara a los mapuches por la supuesta ocupación del Hotel Mascardi, actualmente en desuso. María Nahuel, tía de Rafael y dirigente del LOFT, denunció que no se sabe quién dio la orden del operativo que desalojó el lugar alrededor de 40 personas, entre ellas dos embarazadas. Trabajadores y trabajadoras protestaron en el C5N contra las pésimas condiciones laborales. Trabajadores de C5N realizaron este mediodía pasado una protesta en la puerta del canal para reclamar al grupo Índalo por las pésimas condiciones laborales que sufren desde hace meses. Los 421 empleados están cobrando en cuotas el mismo salario que en 2016 y además no percibieron en aguinaldo. La patronal no les realiza los aportes previsionales y tampoco les hace los aportes de salud, por lo cual no cuenta con cobertura médica. Lagarde llega al país y cenará con Macri en la Quinta de Olivos. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, llegará hoy por la tarde a la Argentina y se reunirá con el presidente Mauricio Macri en una cena en donde también participará el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Hacienda Nicolás Duhovne y el titular de Banco Central Luis Caputo. Duhovne y Lagarde ofrecerán el día de mañana de las 9:30 una conferencia de prensa conjunta donde se realiza, en el lugar donde se realiza la cumbre de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20. Para Duhovne, el ajuste es un compromiso irrenunciable. El ministro de Hacienda presentó en conferencia de prensa el resultado fiscal del primer semestre del año y aseguró que el duro ajuste que lleva adelante es un requisito irrenunciable y es la única manera que tenemos de seguir creciendo. El funcionario reconoció que la inflación sigue siendo alta y expresó que continúa siendo una asignatura pendiente. Asimismo, aseguró que durante el primer semestre se produjo una baja en el déficit fiscal de la mano de la reducción del gasto público. Suspenden vuelos en Flybondi. Se registraron varios inconvenientes en aviones de la empresa aérea Low Cost. El último ocurrió esta semana en Puerto Iguazú, luego de que el piloto decidiera cancelar el vuelo porque la nave rozó su parte trasera con las pistas antes de despegar. En las últimas horas se conoció el pedido del fiscal federal Franco Picardi de suspender los vuelos de la empresa aérea Flybondi hasta tanto se analice si está en condiciones de seguridad para los pasajeros. El pedido recayó en el juez Sergio Torres, quien deberá analizarlo. Aumento a las cooperativas. Con un triunfo para las cooperativas se levantó el acampe en la puerta de la Municipalidad de La Plata, que llevaron adelante distintas organizaciones sociales desde el martes. El jueves, a última hora de la tarde, se llegó a un acuerdo con el municipio de La Plata, quien se comprometió a dar un aumento de cerca de un 9% en los próximos 6 meses. La inflación continúa en aumento. Para la segunda parte del 2018 se prevé que continúe el impacto en precios de la devaluación, en particular a través del costo de los alimentos, combustibles e importados. Ante este escenario, se estima que el piso de inflación para este año no será inferior al 30 o al 31%, pese a la brutal recesión que se puso en marcha y se congelará el consumo en el semestre de este curso. De la mañana, continuamos en Radio Nauta en Una Buena, este periodístico que sale por las mañanas, y te estamos acompañando. ¿Cómo está el clima, Marina Cabral? 7 grados, una mañana fresca, húmeda, no sé, yo cuando salí de mi casa estaba bastante, había bastante llovizna, esa llovizna que te humedece toda la ropa. Y parece que va a seguir un poco así el día, no va a mejorar mucho y hay probabilidad de lluvias, lamento decirte. Pero es el día del amigo y algunos están en vacaciones de invierno, así que arriba, arriba, y es viernes además. Del disco Agua Ardiente vamos a escuchar a Los Espíritus, un buen tema que se llama Jugo. Las voces a mirar Estamos en la web. Radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. ¿Por qué la justicia no encuentra a Joana Ramallo? La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas. La segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Batería al 5% y te olvidaste el cargador. Necesitas una buena. Necesitas una buena. El informativo de Radionauta. Sintoniza Radionauta lunes, miércoles y viernes de 9 a 11. Toda la info que no te cuentan. Minutos faltan para las 10 de la mañana. Si se quieren comunicar con nosotras en una buena, pueden escribirnos un WhatsApp, pueden mandarnos un meme al 221-670-5190 o también si nos están escuchando pueden escucharnos a través del 106.3 o a través de nuestra página www.radionauta.com.ar. Tenemos una linda mañana, ¿no? Fresca. Sí, ponele, sí, un poquito fresco, un poquito húmeda. Tenemos oyentes que nos están escuchando, por ejemplo, desde el Centro de Salud número 15 de acá de la Ciudad de La Plata, mandamos un saludo allá. Y justamente en este bloque nos toca hablar un poco de la situación de la salud de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. ¿Qué está pasando con la salud pública de nuestro país, en la provincia? ¿Qué está pasando en el país en general, no? Muchos y muchas hemos escuchado últimamente, en los últimos meses, hablar sobre esta famosa CUS, la Cobertura Universal de Salud. ¿Qué es la CUS? Macri, en el 2016, en julio del 2016, emitió un decreto en el que impuso una reforma del sistema de salud de nuestro país. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿qué implica esta reforma? Porque no se está hablando mucho en los medios sobre esto. Entre otras cosas de las que vamos a estar hablando hoy, cualquier persona que no tenga una obra social va a necesitar una credencial para acceder a las prestaciones de salud pública que hoy por hoy, por ejemplo, uno puede acceder de manera gratuita y sin ninguno de estos requisitos en un hospital público. Es decir, si una persona, por ejemplo, no tiene el documento, seguramente se le complicaría tramitar esa credencial y poder acceder a prestaciones básicas, ¿no? Sí, hay pruebas pilotos. Por ejemplo, en Mendoza comenzó a funcionar la CUS. No tenemos igual noticias o resultados en cuanto a a cómo está desenvolviéndose la cobertura universal de salud en esa provincia, pero está próxima a desembarcar a nuestro país en general. Exactamente. Algunos medicamentos, algunos tratamientos estarían dentro de lo que se considera una canasta básica y otros quedarían por fuera y tendrían que ser pagados por los usuarios. Hace poquito se conoció la noticia de que el Banco Mundial amplió el crédito por 300 millones de dólares para empezar a instrumentar y implementar esta CUS. Y bueno, justamente en el día de ayer, la CICOP, el Gremio de Profesionales de la Salud, realizó un paro en el marco de un plan de acción en reclamo también por la convocatoria paritarias, y para eso estamos en comunicación con Marta Márquez, que es la vicepresidenta de CICOP. Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. No sé si nos escuchabas anteriormente, pero bueno, estamos preguntándonos por la salud y queríamos saber cuál es la situación de la salud pública en Provincia de Buenos Aires y en los municipios de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, como bien decías, en el día de ayer estuvimos con un paro de 24 horas y tenemos resuelto otro paro para el miércoles de la semana que viene. La situación de los profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires y del sistema de salud público en general, que no solo abarca los hospitales provinciales, sino también los centros de salud, que en general dependen de los municipios, y también el Hospital Nacional Posadas, está sumamente complicada porque es evidente que el presupuesto y la mirada sobre la política sanitaria que tienen tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Vidal y en enorme medida los intendentes de los diferentes municipios, este ajuste. El primer ajuste es sobre los salarios de los trabajadores o sobre despidos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires no hemos tenido despidos más que en algún municipio, sí padecimos, estamos padeciendo despidos en el Hospital Nacional Posadas y por supuesto no somos ajenos a la gran cantidad de despidos que hay en otros sectores de lo público. Esta es una mirada concreta sobre las políticas públicas, consideradas desde la mirada de este gobierno como un gasto, sino como una inversión para bien de la población. En el caso puntual de la salud, hacer un desmedro de los presupuestos significa estar pagando salarios que están sumamente retrasados. Nosotros en realidad estamos en conflicto porque la provincia nos llamó una sola vez en todo lo que va del año, hace un poco más de un mes, a discutir paritarias, cuando nuestra paritaria había vencido en diciembre del 2017, y en esa única paritaria nos ofrecieron el 15% en tres cuotas, cuando ya todos los números se habían disparado, cuando ya claramente la inflación del año, lo están diciendo todas las consultoras, va a ser más del 30%. Sin embargo, el gobierno volvió a ofrecer el 15% en tres cuotas sobre salarios que ya habían perdido mucho poder adquisitivo. Que nuestras medidas de fuerza van en línea de exigirle al gobierno de la provincia de Buenos Aires que nos vuelva a convocar a paritarias, que esa es su obligación, y que nos haga una propuesta que podamos considerar. Porque salarios bajos significa hospitales y centros de salud semivacíos, sin profesionales y sin trabajadores en general, no solo profesionales, estamos hablando de administrativos, personal de enfermería, camilleros, que con estos salarios no deciden no ingresar al sistema público o, si estaban ya en el sistema público, irse y tratar de conseguir, por otro lado, salarios más dignos. O sea que eso afecta directamente la calidad de la atención en el sistema público. Marta, en cuanto a lo que vos nombrabas, que no solamente sus reclamos es a lo salarial, sino también para garantizar una salud pública de calidad y gratuita y que esos centros de salud o hospitales no estén vacíos, ante esos reclamos que ustedes han tenido con los diferentes paros, ¿han tenido alguna respuesta de la gobernación? ¿Han tenido alguna respuesta en los municipios? De parte de la gobernadora Vidal no tuvimos más que esta convocatoria el 14 de junio y no tuvimos otra convocatoria más ni ninguna oferta. Nosotros, por supuesto, rechazamos este 15% en tres cuotas. Los municipios tienen cada uno un modo de negociación con su patronal, que es el intendente, porque los centros de salud dependen de los intendentes, de los gobiernos municipales. En muchos casos, los compañeros y compañeras están adheridos a la ley provincial, a la 10.471, por lo cual están a la espera también de que la provincia convoque a paritarias y haga una oferta para que luego los salarios, también adheridos a la ley de carrera profesional, puedan tener finalmente el aumento requerido. En otros municipios hay un altísimo grado de precarización laboral, está, digamos, la relación de dependencia, son contratos temporarios o monotributistas, con otra vez con mucho desmedro de lo que constituiría un equipo de salud, con servicios cerrados o semicerrados, que ya no pueden brindar la atención que le corresponde por derecho a la población. Ahí nosotros queremos poner un énfasis muy fuerte, por eso yo decía, lo salarial es nodal, porque significa menos trabajadores y trabajadoras para atender. Es nodal que todo esto afecta la salud de los bonaerenses, en nuestro caso, por supuesto, de todos los habitantes del país. Nosotros porque tenemos directa relación con los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Esto es, no está garantizado el derecho a la atención de la salud en la provincia de Buenos Aires por una política que tiene esta mirada, por un presupuesto a la baja y por salarios que son indignos. Y vos nombrás estas cuestiones, digo, que tienen que ver con lo salarial, que tienen que ver con los presupuestos de los hospitales. También hemos escuchado y hablado sobre algunas noticias como, bueno, la baja del presupuesto que se había propuesto para el Hospital El Cruce, o el cierre, incluso la posibilidad o la propuesta de cierre de algunos hospitales. ¿Ustedes cuál consideran que son los objetivos de la política de salud que lleva adelante este gobierno? ¿Y qué relación también ustedes pueden hacer con la implementación de la cobertura universal de salud que hablábamos hoy más temprano? Sí, la política sobre la salud es achicar de tal manera el sistema público que brinde una mínima cantidad de prestaciones con el menor costo posible, achicar las plantas hospitalarias, las plantas de los centros de salud, hablando de los trabajadores y trabajadoras, y entonces asegurar un piso mínimo que atienda algunas patologías, aquellas que no signifiquen más gasto en la mirada del gobierno. Esto es absolutamente contrario a lo que prevé la Constitución Nacional con respecto al sistema de salud. Y por supuesto que va en línea con lo que vos también describías sobre el tema de tratar de implementar la CUS. Nosotros salimos muy fuertes cuando recién salió el decreto de la CUS, porque decíamos, primero, hay una falacia acá, decir que hace falta un decreto para cobertura única de salud, cuando ya la Constitución Nacional asegura que todos los habitantes de este país tienen derecho, y el Estado tiene que garantizarlo, a recibir atención de salud universal, accesible, gratuita, de la mejor calidad posible. Eso ya está en nuestra Constitución, entonces no hace falta sacar un decreto. El decreto evidentemente tiene el sentido de ajustar sobre la salud, de nominalizar pacientes para crear como varias franjas. Estarían los que no tienen obra social y entonces dependerían de este carnet, que para nosotros es un carnet de pobreza, lo rechazamos completamente. Es decir, con este carnet de pobreza se aseguran estas mínimas prestaciones. Después están los que tienen obra social, porque tienen un trabajo estable. Entonces, esos tendrían acceso también a una atención de salud un poco mejor que la que reciben los que tienen carné de pobre, pero tampoco completamente. Y después están los que pueden pagar una atención privada o una prepaga un poco más cara. Así que esto es inequitativo, discrimina a un sector enorme de la población y otra vez va en contra de lo que dice nuestra Constitución Nacional. Marta, sí. En cuanto a lo que nombramos anteriormente, de estos 300 millones de dólares que baja el Banco Mundial y con los acuerdos con el FMI, pareciera que la cobertura universal de salud ya está llegando, ¿no? Y No sé si vos tenés en cuenta experiencias que hayan tenido otros países, o por ejemplo sabemos de la prueba piloto de Mendoza en cuanto a la cobertura universal de salud, si sabés algo de qué experiencias tuvieron o qué consecuencias tuvo esta cobertura universal de salud, o como se llamen en otros sitios, ¿no? Sí, lo de Mendoza no fue más que una puesta en escena, una entrega de carnet. La verdad, hasta ahora no se ha avanzado concretamente más que en ciertas decisiones, que también vale la pena decir, porque el decreto de la cobertura universal de salud prevé la creación de una agencia, que ya ha sido creada, una agencia de evaluación de ciencia y tecnología, que sería la que tendría a su cargo determinar qué prestaciones se pueden cubrir y qué prestaciones no, otra vez en el sentido del ajuste. Sí, por supuesto que como otras cosas que vienen de los organismos multilaterales, esto ya ha sido probado y ya ha fracasado. En Colombia, en México, ha habido experiencias de implementar la cobertura universal de salud con esta estratificación de la que yo hablaba y con este ajuste y el proveer una canasta mínima y dejar de lado muchas otras cuestiones que tienen que ser atendidas desde lo público, y esto ha creado enormes problemas en la salud de la población, o sea, porque lo que hace esto es restringir y decir, bueno, este problema de salud que tiene esta persona, dado que pertenece al sector de carné de pobreza, nosotros no se la podemos cubrir, entonces que vea de qué manera la cubre o no la atienda y de últimas se muera. Entonces también los indicadores sanitarios a partir de la aplicación de la CUS se ponen bastante complicados para la población. En realidad, otra vez lo que hace es, que también es algo peligroso, abrir la puerta para la financiación privada. Lo que no se puede cubrir en lo público, bueno, habrá un prestador de lo privado que lo pueda cubrir. Entonces el Estado le tendrá que pagar a ese prestador cuando poniendo ese dinero en lo público lo podría asegurar y de mejor calidad. Los únicos que tenemos en la cabeza que la salud es un derecho y que hay que garantizar de modo universal la atención de salud de la población, somos los que trabajamos en la salud pública, porque lo que hace la mirada de este gobierno es intentar ponerla en términos de negocio, por eso hablábamos de gasto, de pérdida, digo, de planilla Excel en suma, que no tiene nada que ver con el criterio sanitario con el que nos hemos formado. Tenemos que mirar a Carrillo, digamos. Marta, tenemos esto como algo muy importante. En cuanto a lo que vos estás justamente nombrando, que somos por ahí quienes hacemos uso del sistema público de salud o quienes trabajan en el sistema público de salud, ¿cuáles crees, y para cerrar, cuáles son las estrategias que tienen los y las trabajadoras para doblarle el brazo a Cambiemos en cuanto a todo lo que veníamos nombrando? Sí, nosotros nos proponemos firmemente, porque tenemos además experiencia de haber derrotado otros intentos que ya hubo de avanzar sobre la salud pública, con la fortaleza de los trabajadores, de nuestras organizaciones gremiales, pero en alianza con la comunidad, porque no alcanza solo con los trabajadores, resistir la implementación de esto, bregar para que la salud pública continúe siendo pública, universal y gratuita. Y en esto, cada vez que nosotros nos movilizamos, cada vez que instalamos una carpa, cada vez que pedimos a la comunidad que nos acompañe, estamos desarrollando y visibilizando qué perjudicial es esto para la gente. Después nos hemos dado el trabajo de ir a todas las jornadas de debate, de discusión, de haber armado una movilización muy grande en diciembre del año pasado y tener un congreso, porque entendemos que hay que resistir con las armas propias de las organizaciones gremiales, en alianza con la comunidad y sobre todo informando para que la gente no sea engañada con espejitos de colores, con carnés de pobre que solo van a reducir su derecho a la salud. Tenemos un largo y desafiante camino hacia adelante en esto. Marta, te agradecemos y es así como vos decís, tenemos un largo camino desde nuestro lugar, vamos a seguir visibilizando, digamos, estas cuestiones que están vinculadas a la salud de nuestro pueblo. Y también, bueno, te queríamos felicitar porque sabemos que hoy asumís la presidencia del gremio de la CICOP, así que bueno, felicitarte, está bueno que una mujer pueda asumir esos lugares también, así que bueno, te agradecemos también esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Y sí, asumimos como equipo de trabajo un desafío enorme. Confiamos en eso. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ustedes. Ahí estamos hablando con Marta Márquez, quien hoy asume como presidenta de CICOP, este gremio de los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires, donde hacíamos un repaso de cómo está la situación de la salud de la gobernadora Vidal, no de ella, sino de la provincia que gobierna, y de esta cobertura universal de salud que está desembarcando a nuestro país. Así que para ir acorde a lo que veníamos hablando, vamos a escuchar un tema de una chilena, Camila Moreno, Millones. te quedaste sin carga en la SUBE y estás muy lejos de casa. Necesitas una buena. Una buena. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 por Radionauta 106.3. Minutitos faltan para las 10 de la mañana y no estamos solas, estamos acompañadas por nuestro columnista estrella, como siempre, como todos los viernes, Sebastián Fajardo. ¿Cómo estás? Bien, se nota que soy el único columnista del día. bueno, pero... Pero sos el columnista estrella, así sí. Que no pasa nada. ¿Cómo estás en este Día del Amigo, Sebastián? ¿Cómo te encuentra lo sindical y el Día del Amigo el día de hoy? Las dos cosas juntas así tienen que estar. No, bien, un poco viendo cómo cerramos el día de hoy también, ¿no? Un poco ahí mensajeando, viendo cómo quién trae las bebidas, todas esas cosas, ¿no? Eso es importante. Fundamentalmente las bebidas. Fundamentalmente las bebidas, porque puede organizarse con compañeros del trabajo o con compañeros de otros ámbitos. Uh-huh. Pero bueno, vos en este caso nos venís a contar acerca de cómo está la situación de los trabajadores en la República Argentina. Sí, un poco para hoy, los ejes de golpes de este gobierno son la situación salarial, un poco lo que se viene discutiendo, y el tema de los despidos, que medio que... Por ahí en los primeros años del gobierno de Macri era como los primeros meses era todo despidos, todo el tiempo hablando de eso, me acuerdo los programas del Gato Silvestre que iban, toda esa historia. Y ahora no se habla tanto, no se habla, pero no tanto como en aquel momento, pero no porque hayan cesado los despidos, sino como que de alguna manera empieza esto de naturalizarse las cosas, nos vamos acostumbrando. Antes, cuando nos alarmábamos que no le habían renovado el contrato a un compañero o una compañera, nos alarmábamos, o algún amigo o amiga. Y ahora como que ya caen las noticias y tampoco la resignación, pero como que nos hemos acostumbrado de alguna manera. Bueno, y en referencia a eso, traje para que poco compartir algunos datos, un informe que hizo el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, que se llama Sin rebote en el empleo, análisis de los despidos en 2018. Y hace un relevamiento de los casos de despidos y suspensiones del periodo de enero del 2018 a junio del 2018, el primer semestre del 2018, y bueno, este informe demuestra que, lejos de frenarse este proceso de despidos durante el gobierno de Mauricio Macri, se siguen dando, en el primer semestre un total de 26.206 despidos, un promedio más o menos de más de 4.300 despidos por mes, y comparado al periodo enero-junio del 2017, es decir, haciendo una comparación, hay un aumento del 17%. Y ahí lo que empezamos a ver es cosas como esta cuestión de cómo el gobierno de Mauricio Macri también está constantemente pensando y viendo el tema electoral. Entonces uno puede ver picos y olas de despidos una vez que han pasado las elecciones, y en los años que hay elecciones tampoco que desaparecen los despidos, pero como que disminuye la tasa de despidos. Entonces, esa comparación entre el primer semestre del año pasado, año electoral, con respecto a este primer semestre, hay un aumento del 17%. Una cosa importante para también analizar, que el grueso de estos despidos en el primer semestre se dieron fundamentalmente en estatales y en los meses de enero y febrero. También analizando y por ahí tirando hipótesis, esta costumbre de las vacaciones, cuando nos vamos de vacaciones, ahí es donde aprovecha el gobierno para mandar telegramas. Claro, como que es un momento también en que los trabajadores están como más dispersos de alguna manera, uh-huh. ¿no? Las noticias son más difíciles de que lleguen, de que todos puedan estar, digamos, para poder defender las medidas de lucha que se hagan. Justo hoy hablábamos un poco de el balance que se hizo desde el gobierno del primer semestre y un poco lo que decían era que, bueno, que la inflación obviamente no había bajado, eso ya lo sabemos, pero su estrategia fundamentalmente es la reducción del gasto público y entiendo que ahí, para ellos, evidentemente, los trabajadores son un gasto. Sí, de una, porque uno ve las cifras de ajuste fiscal que apuntan y lo que han logrado ajustar con despidos y todavía uno ve que falta mucho, o sea, claro, para llegar a eso. Y acá hay otro tema, volviendo al tema de los empleados públicos, es que lo que venía sucediendo en los años anteriores del gobierno de Mauricio Macri es que, a pesar de que lo más visible en general son los conflictos estatales, lo que venía sucediendo era que la mayor tasa de despidos y suspensiones se daban en el sector privado. Este primer semestre lo que vemos es que lo que más se ha impactado en despidos y suspensiones fue en empleos públicos. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos recién del ajuste fiscal, pero también con que el sector privado ya ha hecho una gran tarea en ese sentido y que hoy por hoy está como la cosa muy, muy parada. O sea, no es que haya mucho más por despedir siempre. Obviamente, con este tipo de modelo económico, uno siempre espera eso, en definitiva, que haya aumenten los despidos. Pero bueno, de este total que habíamos hablado, de este primer semestre de 26.206 despidos, el 46% son empleados públicos. Estamos hablando de Estado Nacional, Provincial y Municipal. Y el 38% el sector industrial. Y dentro del sector industrial, un poco así el chart, no sé cómo decirle, el punteo, ¿quiénes están primero? Fundamentalmente el sector textil, casos como Alpargatas y DAS, Carabel y Cotemidas, etcétera. Y después tenemos alimentos y bebidas, como ejemplos de suspensiones en este primer semestre y de despidos, Ingenio San Isidro de Salta, el Tabacal, también el Ingenio El Tabacal de Salta, Alijor. Después, más abajo todavía, el sector metalúrgico, ejemplos Epson, Stolk. Después tenemos el sector metalmecánico como Metalpar. Y bueno, un poco ese es el análisis. Y después también algunos puntos más en referencia a los despidos en estatales. Fundamentalmente se dieron en entes descentralizados como el CONICET, el SENASA. Y en municipios también, en Tucumán, Morón, Quilmes, 3 de febrero. Y también dentro del Poder Ejecutivo, donde en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en Economía. Y otro punto importante dentro de estatales son las empresas del Estado. Por ejemplo, yacimientos carboníferos fiscales de Río Turbio, Ferrobaires, donde hubo más de 800 despidos en el primer semestre, YPF, fabricaciones militares, y eso es un poco lo que se fue describiendo en este informe que comentaba recién. Claro, y con respecto también, digamos, una vez que se realizan estos despidos, ¿hay algún tipo de reincorporaciones? Digamos, ¿es una estrategia, por ejemplo, no sé, tal vez anunciar más despidos y después hacer algunas reincorporaciones, pero no la totalidad, digamos, de la gente despedida? ¿Es una estrategia o ni siquiera? En realidad lo que sucede es que la gran masa de despedidos después no logra compensarse con estas nuevas incorporaciones, que en general, yo no sé si ahora en esta etapa, en este primer semestre, en años anteriores del gobierno de Mauricio Macri, lo que había era esta cuestión de despidos de trabajadores y trabajadoras que ya tenían muchos años de antigüedad o no tanto, y después había reincorporaciones de cargos políticos, donde lo que veíamos era si, por ejemplo, así para hacer gráfico, el despedido o la despedida cobraba 100, el nuevo incorporado, que este cargo político, obviamente del palo político de gobierno, cobraba 200, una cosa así. Entonces, eso no sé si ahora en este primer semestre se dio, pero sí en los anteriores años. En cuanto a esto que veníamos hablando de los despidos, por ejemplo, el caso de la línea 144, donde despidieron hace meses a 5 trabajadoras, también se justificaba ese despido, digamos, por una persecución política gremial, ¿no? Quienes hacían más protestas o quienes hacían más movidas gremiales eran apartadas o corridas de ese cargo, o sea, despedidas, y por lo que tenemos entendido, luego asumen otras 5 personas diferentes que no eran esas mismas que habían despedido. O sea, esos 5 cargos eran necesarios en la provincia, porque también en cuanto al ajuste que necesita el Estado, por lo que se justifican estos despidos, dicen, bueno, no necesitamos tantas personas, ustedes 5 afuera, pero y vuelven a incorporar otras 5, no sé si ganando más, pero sí con más una ideología cercana al gobierno de, en este caso, María Eugenia Vidal. Sí, y después sucedió, por ejemplo, en el SENASA, en este primer semestre, hubo, por ejemplo, 120 despidos, después, bueno, de luchas y de, bueno, algunos que no dieron la pelea, qué sé yo, terminaron logrando 50 reincorporaciones. La misma semana que lograron 50 reincorporaciones, echan 70 más. Y entonces, claro, todos los días la raya te la van corriendo un poquito más y bueno, nada. Vos, claro, festejás las 50 reincorporaciones, pero te clavan 70 más, ¿viste? Y además eso se convierte en un proceso súper desgastante para la organización también. Y bueno, un poco cuando arrancamos la columna, yo hablaba de esto de la naturalización. Todo esto tiene que ver con eso, ¿viste? Como que te tanto palo, ¿viste? De alguna manera, uno, ¿viste? Va como naturalizando, no sé si es la palabra, pero como acostumbrándose. Bueno, y sí, por ahí lo que comentabas recién, Belén, sobre el tema de los despidos de delegados, lo que vienen haciendo actividad sindical, después del tema que vamos a escuchar ahora, vamos a entrevistar a una compañera que un poco nos va a dar un testimonio de algo similar a lo que estábamos hablando. Trajiste una canción, nos gusta que los columnistas traigan sus temas. Traje un tema de las manos de Filippi. Creo es el tema del disco Macri 2. Creo, ya no sé si soy ateo. Qué feo, qué feo, qué feo. Creo, ya no sé si soy ateo. Qué feo, qué feo. Yo que me burlé fulero de los que al agradecer miraban para el cielo. Me reí del que rezaba y hasta el cielo se tiraba para pedir un deseo. Cuando todo caminaba era fácil ser ateo, pero estando bajo tierra nunca tuve tanto huevo. Hoy saliendo una vez más del agujero me doy cuenta cuánto brillo da el lucero. Quiero congelar el tiempo y no volver al suelo, y me veo haciendo cake con el dedo al cielo. Creo, ya no sé si soy ateo. Qué feo, qué feo, qué feo. No sé si soy ateo. Qué feo, qué feo. Y aunque nunca tuve nada, a veces tengo menos. Y ahí es cuando me agarra esa especie de miedo. Por favor, Diosito, rescatadme del agujero. Dije muchas cosas, pero nada feo. Porque estando en la lona no le mezquine consuelo. Que si por la duda me hago el que creo. Cuando llega lo bueno no es de hombre sincero. No darle las gracias a ese ser supremo. Que soy un bicho que en un lado chillo y en otro calladito pongo los huevos. Por eso creo y me siento un hombre entero. Ya no me siento un tero. Creo, ya no sé si soy ateo. Qué feo, qué feo, qué feo. Creo, ya no sé si soy ateo. Qué feo, qué feo. Te quedaste sin yerba. Se te quemaron las tostadas. La estufa no anda. En el segundo semestre necesitas una buena. Sintonizá Radio Nauta, lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 para enterarte de toda la info que nadie te cuenta. Cielo encapotado, ¿para qué vas a salir? 8 grados en la ciudad de La Plata. Continuamos en esta doble columna sindical de la mano de Sebastián Fajardo, quien nos trajo una entrevista para realizar en este programa que se llama Una Buena. Y tenemos una buena, ¿o no, Sebastián? Sí, esperemos que se sostenga la buena. Tuvimos la semana pasada, hace una semana, el viernes más o menos, una situación en jefatura de gabinete de provincia de Buenos Aires, de un caso que ahora estamos comunicados con Agustina Zarati, delegada de ATE de ahí de jefatura de gabinete, una situación de casi un despido, y bueno, ella nos va a comentar un poco de cómo se pudo revertir esa situación. Hola Agustina, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Todo bien, ¿vos? Bien, bien, bueno. Nada, ¿Nos podés contar más o menos así cómo se fue dando todo esto? ¿Cómo se fue resolviendo un poco? Sí, exacto. Como vos ahí comentabas, el conflicto o el anuncio en realidad de lo que ellos llaman rescisión de contrato, que es un despido encubierto, empezó en la jornada del viernes pasado. La gestión de una forma bastante que no dio la cara, le avisó a mi otro compañero delegado. De ahí nosotros trabajamos y construimos una asamblea hace muchos años en lo que es el Ministerio de Jefatura de Gabinetes, en el sector de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa. Le avisó de la intención, digamos, de la gestión de rescindir mi contrato. Esto fue en las jornadas del viernes. Las causas no las decían, no las blanqueaban, nos daban vueltas. Nosotros ahí tuvimos, por suerte, una rápida reacción con el cuerpo de delegados y con la Junta Interna del Ministerio. Rápidamente convocamos una asamblea con los trabajadores y las trabajadoras del sector y pudimos, digamos, organizar y reorganizar y dar una respuesta visible, rápida y contundente el día viernes en relación a esto que te comentaba, que era la decisión política que habían tomado la gestión de rescindir mi contrato por causas que ya habían adelantado, que tenían que ver con el no rendimiento, ¿no? Palabras de esta gestión y de este gobierno que utilizan mucho cuando se refieren a los y a las trabajadoras: rendimiento, proyección, que supuestamente no estaba teniendo en relación a los días que había faltado, que tenían que ver con la adhesión a los paros, digamos, uh-huh, a un derecho que tenemos las trabajadoras y los trabajadores conquistado. Eso fue la jornada del viernes. Uh-huh. En esa jornada la asamblea mociona y vota la asamblea que convocamos para el día lunes al mediodía. Y, por otro lado, seguimos insistiendo en básicamente que nos atendieran los funcionarios para que nos den nos den la información clara, contundente, y que se hicieran se hicieran cargo también de la decisión que habían anunciado y que yo hasta el día viernes no había tenido, digamos, ninguna voz oficial que me lo dijera, los motivos y demás del despido. Que ellos, bueno, argumentaron que no era un despido, que era una rescisión de contrato. Bueno, más o menos lo que argumentan cuando tienen que ajustar por el eslabón más débil, que en este caso somos los y las compañeras contratadas. Y en este caso, bueno, yo soy delegada de ATE y era básicamente una acción selectiva que trataron de impulsar. Agustina, y otra cosa que me parece que está bueno que comentes es esta situación de el proceso que venían arrastrando de que los funcionarios de jefatura de gabinete no te querían reconocer a vos como delegada por tu condición de contratada. Eso me parece que está bueno también remarcar. Sí, sí, sí. Todo esto en realidad es como muy, muy bien decís, es como bueno, su último, digamos, accionar frente a otras acciones que ellos han intentado, pero que también desde la Asamblea y el Cuerpo de Delegados hemos podido, digamos, frenar, que es esta decisión de no reconocerme, en este caso a mí, como delegada por mi situación contractual, que los trabajadores y las trabajadoras no elegimos, digamos, negociar con los funcionarios nuestra situación contractual. Ellos argumentan que justamente por no estar en planta permanente, no estar enmarcada dentro del empleo público, yo no puedo representar a mis compañeros y a mis compañeras de la asamblea del ministerio. Incluso, Agustina, no existe eso, porque, digamos, en muchos casos, en muchos sindicatos hay delegadas que no son planta permanente, sino cuántos ocuparían, digamos, porque cuánto es el cupo de planta permanente hoy en el Estado, ¿no? Es muy poco, entonces, ¿cuántos quedarían? Son, ¿no?, matufias legales que quieren hacer para desarmar la organización que se generan en ciertos lugares y además perseguir a los trabajadores que generan asambleas, que defienden sus derechos. Sí, sí, claramente, como vos decís, digamos, ellos no pueden elegir a quienes elegimos los y las trabajadoras como nuestros representantes legítimos frente a la patronal, digamos. Uh-huh. Eso es clarísimo y es como vos decías. Acá es una clara, digamos, un claro mensaje político, porque, bueno, en el ministerio, pero a nivel provincia, todos sabemos muy bien que en la ley, digamos, con la ley de emergencia administrativa, los contratos son muchos, digamos, y el sector contratado, el sector precarizado, es mucho en la provincia, por lo menos ahí en el ministerio, la planta de contratos es bastante alta, entonces, bueno, juegan justamente con eso, con la situación de precarización a la que estamos, digamos, obligados a estar los y las trabajadoras, para dar un mensaje claro de, bueno, si te organizás, sos contratada, sos delegada y nos organizamos, bueno, te puede llegar a pasar esto, digamos, que, digo, te puede llegar a pasar porque, como comentaba, y por suerte, la asamblea y el cuerpo de delegados, y después el lunes con la asamblea masiva que se logró convocar, se le pudo poner, digamos, un freno claro y también el mensaje de las trabajadoras en ese momento también fue claro, al igual que el de ellos, pero redoblando la apuesta. Y se pudo frenar este intento de despido. Pero bueno, como comentaba Seba, esto viene, digamos, de arrastre. Hay una decisión como también decías, de desgaste, porque esto te corre el eje de los reclamos también, esto te pone a discutir algo que no tiene por qué estar en discusión, que es a quienes eligen, digamos, los trabajadores para que los represente. Tecorre elige reclamos, nosotros estamos justamente por condición de contratados y contratadas, luchando por la planta permanente a diario, digamos, discutiendo el salario de los y de las compañeras, digamos, y esto te pone, digamos, a discutir cosas que bueno, que creíamos que ya estaban un poco saldadas y que, bueno, este gobierno viene por todo. Agustina, si vos tenés que destacar algunos elementos más importantes de que hayan logrado esta marcha atrás de los funcionarios, ¿qué destacarías vos? Hola. Se cortó. No, es otra vez la patronal, no. Me parece, Agustina, que no te deja expresarte. Hola. Vos decís, claro, que está intervenido. Sí. Está todo intervenido, Agustina. El teléfono de Piti Álvarez. Nosotros el lunes tuvimos asamblea, nos llamaron a una reunión y el martes tuvimos una nueva asamblea con los y las trabajadoras del ministerio y bueno, en relación a esto que preguntaba Seba, digamos, los puntos a rescatar de estas jornadas de lucha tenían que ver todos los compañeros y las compañeras haciendo, digamos, un vital énfasis en cuanto a la rápida reacción, digamos, frente a un ataque claro contra nuestra clase, que era un despido, y un despido que tenía un condimento que era a la organización sindical, a la persecución política, al avasallamiento, digamos, de nuestros derechos como trabajadores y a la clara respuesta y a la solidaridad, digamos, de muchas juntas internas, de muchos cuerpos delegados, una acción, digamos, que se logró gracias a la unidad que se pudo construir y que se viene construyendo, porque ahí en el Ministerio tenemos, por suerte, una tradición, digamos, de constituir las asambleas, de movilización, y que toda esa experiencia acumulada, más la enorme solidaridad de todos y de todas las trabajadoras de otras dependencias, frente a un ataque claro, digamos, a nuestra clase, se logró poner un freno, y creo que ese mensaje lo tomaron, ese mensaje quedó claro, y por eso, por eso tuvieron que retroceder, digamos. Así que, bueno, los compañeros y las compañeras de la asamblea, un poco, agradecer, digamos, también por esas acciones, y bueno, y balanceábamos eso, que si no hubiese sido por la enorme solidaridad de muchos compañeros y compañeras, esto no se hubiese podido ganar. Bueno, Agustina, ¿y ustedes cómo creen que puede darse ahora para adelante la cosa? O sea, ¿cómo se va a presentar el escenario? ¿Cómo lo van imaginando? Y un poco intuitivamente veíamos que ellos fueron obligados, digamos, por la fuerza nuestra a retroceder, y creemos que es tarea en este momento, tarea nuestra, tarea de la asamblea y de los y de las trabajadoras, de aprovechar, digamos, el impulso, aprovechar la consolidación de la lucha, del espacio, y de estas pequeñas victorias que tenemos que rescatar para no quedarnos en eso, para avanzar en nuestras reivindicaciones, en nuestras demandas que tienen que ver con el pase a planta permanente, por sobre todo, de los compañeros y compañeras contratadas, y bueno, en realidad ahí vamos a tener que trabajar mucho para que esto sirva, como decía, digamos, de impulso, de fortalecimiento, no solo de nuestra asamblea, sino también de poder extender los brazos de solidaridad y también extender y visibilizar otras luchas, como es el caso, digamos, del compañero Diego Ledesma, de la legislatura provincial, que se acercaron los y las compañeras en esa jornada del lunes, que es un compañero contratado, despedido, bueno, muy similar, digamos, a cómo viene accionando la patronal de atacar al eslabón más débil que tenemos hoy, digamos, que somos los compañeros y las compañeras precarizadas, digamos. Y con este claro mensaje, que también se había dado, como fue en todas las jornadas de lucha de las compañeras de la línea 144, con el claro mensaje de no estás rindiendo, te estás adhiriendo a los paros y los contratos son de la gestión, son políticos y son para crecimiento de nuestra planta de gestión, digamos, no para que te puedas organizar, puedas pelear por mayores derechos laborales, digamos, como el mensaje de, bueno, nada, que en otros casos son sintomáticos, digamos, de la gestión. Y el mensaje es claro, pero bueno, también es clara la respuesta que en unidad venimos dando los y las trabajadoras también, rescatar eso. Muy claro, Agustina, y buenísimo esto que hayas acá al cierre convocado el caso de la línea 144 y de Diego Ledesma, también de la legislatura, que bueno, también esta semana hubo movidas, hubo también convocatoria de asamblea por los compañeros de la Junta Interna de la Legislatura. Uh-huh. Así que bueno, te agradecemos el testimonio y bueno, estaremos ahí al pie del cañón viendo cómo se sigue desarrollando ahí el proceso dentro de lo que es Jefatura de Gabinete. Exacto, bueno, nada, agradecerles también en nombre de la Asamblea por el apoyo, la solidaridad y por visibilizar, digamos, y seguir rompiendo también el cerco mediático y poder seguir dando visibilidad a esto y que va a continuar como decías, así que agradecerles. Bueno, listo. Un abrazo, Agustina, y seguimos en contacto. Un abrazo. Bueno, ahí hablábamos con Agustina Zarati, delegada de ATE, de Jefatura de Gabinete. Sí, es interesante lo que ella planteaba en función de cuando vos le preguntabas, bueno, cuáles son también las estrategias frente a esto que hablábamos también al principio de una cuestión de una naturalización, de alguna manera, bueno, la respuesta rápida, la unión de los trabajadores y de las trabajadoras para dar pelea justamente frente a estas ofensivas que se hacen a los trabajadores que están en las peores condiciones, contratados, digamos. Me parece interesante, digamos, lo que ella remarca, ¿no? Interesante saber que con organización se pueden resolver muchísimas cosas. Estos inventos que están haciendo legales, ¿no? Los muchachos, tanto de Jefatura de Gabinete o depende en qué sector del Estado, que no podemos, que no pueden ser una contratada, una delegada, cuestión que legalmente no existe, ¿no? Esta imposibilidad o descuento de los paros también es ilegal porque es constitucional poder hacer un paro. Se vienen duras, pero hay que estar atentas al pie del cañón. Muchas gracias, Sebastián, por brindarnos tu columna sindical de todos los viernes. Vamos a escuchar Volverás de la mano de las voces de Lea Franov y Leandro Palazzolo, que son cantantes del grupo musical Las Edades. Sé que volverás, volverás. Al lugar mejor. Mentís. Los motivos de esta torpe soledad. Te veré desnuda, tan gigante, abrazándome. ¿Sabes cuánto me confunde ser humano? algo deforme. Batería al 5% y te olvidaste el cargador. Necesitas una buena. Necesitas una buena. El informativo de Radionauta. Sintoniza Radionauta lunes, miércoles y viernes de 9 a 11. Toda la info que no te cuentan. Alerta amarilla en esta mañana de viernes nublada, como decíamos hoy, el cielo encapotado. Alerta amarilla parece que es por los vientos fuertes del oeste que van a estar soplando durante el día de hoy. ¿Qué cosa? Imagínate que con este frío que hace, sumarle el viento es algo peligroso. Hay que estar tapaditas. No sabes si llevar paraguas o no. Mejor no llevar. El paraguas no, porque se te vuela para todos lados, se te da vuelta. Además, los paraguas que podemos comprar nosotras son de muy baja calidad. Esos que se te da vuelta, se te rompen, lo tenés que dejar tirado en la esquina. Pero bueno. Y hoy hablábamos del día del amigo, de la amiga. Y parece ser que Mauricio Macri está juntando amigos en Facebook, está juntando, no sé si se dice amigos en Instagram, seguidores. Ya el miércoles pasado hablábamos un poco de que Mauricio ya había anunciado que iba a hacer un vivo en Instagram respondiendo algunas preguntas de cualquier persona que le quiera preguntar. Parece que hubo varias personas comunes, incluso la vicepresidenta le estuvo haciendo algunas preguntas al presidente. Pero escúchame, ¿no tienen comunicación que se parece tienen que hablar no por la red social Instagram, la vicepresidenta Michetti? Bueno, es todo parece un chiste, pero no lo es. Nuestro presidente se comunica por esa red social, y parece, no sé, de Capusotto, ¿qué te digo? Vamos a escuchar algo de lo que estuvo circulando. Transmitiendo él. ¿Te gusta ser presidente? Te la contesto más adelante. Bueno. Fuerte. Es como la de te la debo o de pasaron cosas, ¿no? Va de la mano con eso. Yo digo, si se atreve a este tipo de, de preguntas, ¿no? Porque realmente el país está prendido fuego. No es la primera vez, además, que dice que no sabe si le gusta ser presidente. Ya lo ha dicho, no está muy convencido. Yo no sé qué seguimos esperando. Hay que sacarlo. Si no querés, hay mucha gente que está con ganas de tomar ese lugar. Así que, bueno, creo que tenemos uno más para que escuchen, ¿eh? Dos más. A ver. ¿Trabajar cuándo, Mauri? Bueno, comunicar es parte del trabajo del presidente, Sabrina. Te amo, Sabrina. Muy bien. Sabrina le preguntó para cuándo se pone a laburar y trabajar cuándo, Mauri. Y es muy gracioso porque bueno, esto es... claramente el tipo no estaba trabajando, no está comunicando nada porque no hubo nada importante lo que transmitió. La verdad que muchas cosas importantes no dijo. Tenemos un audio más de lo que estuvo diciendo Mauricio por Instagram. María Magdalena, ¿por qué está todo tan caro? Y bueno, parte es la inflación y parte es porque la Argentina es un país que estuvo aislado del mundo mucho tiempo y eso hizo que no tengamos un sistema tan competitivo y los precios sean muy caros. Por eso, antes de esta devaluación, mucha gente cruzaba a Chile, a Paraguay. What? Es... Sí, no fue lo único que dijo. Digo, las preguntas por ahí más, entre comillas, si uno puede decir más políticas, tuvieron que ver con estas cuestiones de los precios, de las inversiones. Y él también decía, digamos, como unas respuestas que, no sé, de un manual muy berreta que alguien le pasó. Decía que hay mucha gente que quiere venir a invertir, pero no saben cómo hacer. Y eso hace que no estemos generando todos los trabajos que podríamos. Como no saben cómo hacer los inversores, ellos no sabrían no sabrían cómo generar trabajo, digamos. Bueno, complicada la situación política. Y además también estuvo hablando otra vez del tema de la tormenta, de cómo estamos atravesando la tormenta, izando las velas del velero. Ya, no sé, qué estuvo hablando de esto en su conferencia de prensa el 9 de julio, otra vez por Instagram, la metáfora de cómo atravesamos y surfeamos esto que él denomina como un problema climático, ¿no? La situación política de nuestro país. Antes era una cuestión más de ingeniería, como el túnel, ¿no? La luz al final del túnel, ahora lo ponemos más como algo meteorológico, que estamos en una tormenta, pero estamos hace tiempo metidos en la mitad del huracán, del tsunami. Una de las preguntas graciosas que hubo también en el día de ayer fue como qué opinan con respecto a su apodo, el gato. Y nuestra compañera DJ, operadora, nos va a regalar un poquito de este audio. Cami Ibáñez, ¿qué opinás de que te llamen gato? ¿Qué sé yo? Me parece ocurrente. No, yo no lo puedo creer. Encima, a ver, es el presidente de la nación, tiene que tener asesores, asesoras, digamos, destinados a que la imagen del presidente se levante, ¿no? Imagino la cuestión de esta que existe ahora del coaching, tiene que estar coacheado. Estas preguntas de última que no las tendría que haber respondido solo. No sabemos quién es el que asesora o la que asesora al presidente. También dijo que le gusta mirar dibujitos con Antonia, que le gusta ver la Pantera Rosa, que le gusta hacer rompecabezas con la niña, como siempre, utilizándola, ¿no? Un poco para mejorar su imagen, al igual que utiliza el Instagram. También dijo que tiene un tic cuando habla. Ya nos dimos cuenta, Mauri. Dicen que repito mucho las palabras, dijo él, y sí. Parece que tiene dos profesiones frustradas: ser cantante y futbolista. ¿Cantante? No sé cómo será como futbolista. Él en realidad estaba en el ámbito del fútbol, recordemos que fue presidente de Boca. Cantante, hemos escuchado algo, al menos lo hemos visto bailar y tirar algunas frases de alguna canción, pero por favor, no, Mauricio. Bueno, no sé, prefiero que se dedique a cantar. Capaz que el baile es otra de sus profesiones frustradas. Puede ser. Marina, cuando decía que el tic era repetir mucho las palabras, recuerdo también la anterior presidenta, Cristina Kirchner, que también se caracterizaba por repetir frases como... que te quede claro, que te quede claro, que te quede claro, ¿no? Lo que pasa es que lo de él no sé si es repetir, es medio como trabarse, como medio no saber hablar también. Mira, con esa que le queda medio tartamudear. También estuvo recomendando un par de series en Netflix. Dijo que es bastante fanático y recomendó, escuchate esta, recomendó la serie de Luis Miguel. Es muy fuerte esto. La serie de Luis Miguel, que es una serie, igual acá no quiero decir nada, pero acá en el estudio hay bastantes personas que se sintieron un poco identificadas. Y yo creo que es un poco la idea, ¿no? Como que le dijeron, mira, estas dos series, ahora voy a decir cuál es la otra, estas dos series son las que la gente mira. El pueblo. El pueblo mira, como para que uno se sienta un poco amigo de Mauricio. Me familiarizo con Mauricio porque ve la misma serie que yo, de Luis Miguel. Que socialice la cuenta de Netflix, si tiene. Porque todos queremos tener y Netflix hay que pagarlo. Le avisamos a Mauricio Macri. De última, que lo ponga en la TV pública. O en la TV pública que pase en la serie de Luis Miguel. Me gusta esa idea. Y después también recomendó otra serie que se llama Peaky Blinders. Yo no la vi, pero acá nuestra producción nos contó que es una serie que parece que está ambientada en la década del 20 en Inglaterra, que obviamente, ¿quiénes son los protagonistas de esta serie? Es una pandilla de gangsters que maneja los juegos, las apuestas, y que ¿cuál es el objetivo de esta pandilla? Ascender en el mundo de la mafia y de los negocios. Pero por favor. Chan. Es la historia de su vida. Así que, bueno, veremos a ver en qué se basa o en qué se divierte nuestro presidente. Además de hacer videos de Instagram, hace rompecabezas, ve la Pantera Rosa, ve la serie de Luis Miguel, ve Peaky Blinders. O sea, please, presidente. Me gustó la pregunta que le hizo Sabrina, ¿para cuándo laburar? Me parece muy interesante. No te hagas amigo de Mauri en Instagram, no te hagas amigo de Mauri en Facebook. Chequea bien si no estás haciendo aportes al partido Cambiemos. Parece que la Alameda hizo ahí una aplicación para poder chequear a ver si estás o no realizando aportes de manera trucha. Sí, no sé si nuestras oyentas o oyentes estaban al tanto de este escándalo que hubo por los aportes truchos de Cambiemos en Provincia de Buenos Aires, que se utilizan datos de personas para blanquear aportes privados, ¿no? Por ejemplo, hoy en día involucra a 1000 de beneficiarios de planes de ANSES y listas completas de ex candidatos del PRO de 83 municipios bonaerenses. Y ahí, como decía mi colega Marina, ahí está la página Alameda, donde vos pones tu apellido, tu nombre, tu documento, y te dice si aportaste falsamente, ¿no? Truchamente a la campaña de Cambiemos. Y bueno, no saben por dónde salir con todo esto, porque, bueno, echan a personas, quieren poner una ley, como decíamos en las noticias, pero no hay nadie que aclare qué es lo que está sucediendo, ¿no? Más que ellos se encargan de denunciar mucho las corrupciones que hay en cuanto al gobierno anterior y más, pero mucha diferencia no hemos visto. Así que, bueno, vemos. ¿Por qué no nos siguen a nosotros en Instagram mejor? Sí. Radionauta 106.3. Les hacemos un vivo, contestamos preguntas, lo que sea, porque no sigan a Mauri. No sigan a Mauricio Macri. Vamos a escuchar música no vamos a escuchar música entonces. ¿Quieren que sí? ¿Quieren que no? Vamos a escuchar algo de música y continuamos aquí en Una Buena por Radionauta. Una buena comida, una buena película, una buena noche. Una buena en la mañana de Radionauta. Entre tanta basura mediática, una buena entre tanta desinformación. Una buena en el 106.3. We'll be right back. acá bailando un poquito en el estudio, expandiendo las fronteras, nos vamos a Grecia, porque eso que escuchábamos ahí sonando recién es una banda griega que se llama Imam Baildi. Imam Baildi en realidad significa, es el nombre de un plato bastante popular del sudeste mediterráneo en Grecia. ¿Qué consiste? Es una berenjena rellena de cebolla, ajo, tomates hervidos en aceite de oliva. ¡Qué rico! Muy rico. Es como si una banda de acá le llamáramos choripán. No sé si tan así. ¿Vos decís? Debe ser un poquito más delicado. Algo más fino, ¿no? Bueno. Así como decíamos, Imam Baildi, este nombre de un plato bastante popular de comida, es el nombre también de la banda que escuchábamos recién. Es una banda que se formó en el año 2017 por dos hermanos. Los hermanos 2007. 2007, sí, perdón. Por los hermanos Orestis y Lisandros Falireas. Empezaron a experimentar esta canción que escuchábamos recién. Se llama... Ya te digo. Se llama Carantino Manouche. Esta banda se nota, ¿vieron? Por el tema, cómo suenan esas cuerdas que son bien, bien, bien de Grecia. Esta banda representa la idea de mezclar rebetiko, que es el término que puede describirse como la canción popular urbana de los griegos, especialmente de los más pobres, desde finales del siglo de 19 hasta la década de 1950, donde hay diferentes tipos de música. Esta banda mezcla hip hop, música latina y música balcánica. Esta banda es muy interesante. A ver, subí un poquito la música para que nuestros oyentes escuchen. El primer álbum que grabaron es, como decíamos, del 2007, lo grabaron estos hermanos, fueron sumando más músicos, tiene algunos instrumentos bastante particulares, como eso que ese sonido que vos decías que es bastante particular, es también parte, digamos, de la incorporación de un instrumento que se llama bouzouki, que es un instrumento, si uno lo ve, es como una... No sé, es como una guitarra, como más chica que una guitarra, como con forma de pera y con un mango muy, muy, muy largo, que tiene solamente tres cuerdas y es un instrumento bastante popular de la música griega y ocupa un lugar bastante central en esta cultura que vos nombrabas recién, denominada rebetiko. En el año 2009, estos hermanos comenzaron a trabajar en un nuevo álbum que se llamó The Imam Baildi Cookbook. La banda también se fue expandiendo, fue incorporando muchos más músicos. Terminó, digamos, es una banda que actualmente tiene una formación de 8 músicos y músicas. Y en el año 2010 se lanza con 15 canciones, dentro de las que se encuentra la canción que estamos escuchando. Y otra vez el álbum estuvo compuesto por reversiones de clásicos de rebetiko y producciones propias, con la diferencia en que estas en este disco dejaron ser solamente instrumentales y aparece con más fuerza la impronta del hip hop, como nombrábamos anteriormente. La inclusión de canciones con letras en inglés, algunas en español, le sirve a este grupo para expandir y romper las fronteras culturales de ese país. Sí, grabaron en total 4 discos, el último en el año 2016, que es un disco en vivo que se llama Imam Baildi Live, que incluye canciones de distintos recitales que realizó el grupo entre el 2013 y el 2014. Y en este disco particularmente incluyeron un tema bastante particular, es una versión de Los Ejes de mi Carreta, un tema de Atahualpa Yupanqui, es un tema, una versión bastante extraña, bastante particular, así que vamos a escucharla. ¡Qué intriga! One rock the house, two rock the bass, three. Got a little phone call. My name is BNT and I'm chilling here with Imam Baildi. Oh yeah. Hey y'all, Paula, where you at? Carnival, where you at? This is where we at. Let go. Check it, I grow tired. You know, tired of grown, so I take a step back, let you free to roam. We once a team, so the records are shown. Not just another name on my cellular phone. From city to city and town to town, corner to street, keep looking around. I compare and still ain't found love like this, the sweet and profound. But a strange game with no regulation, lover or friend in a wrong situation. Feeling confused, but you gotta be patient. What you thought was right might just cause complication. But who am I to set up the rules when in this game I'm just a fool? And a for better or worse type of cruel, playing like a pimp, take him back to school. Poppy, everybody in full effect. Don't you worry about a thing, I got you all in check. Stay focused, connect, that we live and direct. We don't front, baby, what you see's what you get. Mamacita, come closer, fill the gap. We're here to share and that's a goddamn fact. And mingle and jiggle and interact. Too much pressure in our life, we gotta counteract. Hey, my style is minimal, my style is liberal. I'm chilling, expressing myself with crazy syllables. Just be yourself, it's incredible. I like using flavors and be radical. Just let it spread now. Don't be misled now. Don't be misled. Yeah. Ooh, yeah. Oh, I hope it's so te quedaste sin carga en la sube y estás muy lejos de casa. Necesitas una buena. Una buena. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 por Radionauta 106.3. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas... Escuchábamos a Imam Baili de Grecia, este... homenaje que le hacían a Atahualpa Yupanqui. ¿Qué diría? Me decía recién mi colega Marina. ¿Qué diría Atahualpa si estuviese aquí con nosotras? ¿Le hubiese gustado la versión? No sabemos, no sabemos qué hubiera pensado. Pero bueno, esas palabras que tiraban en castellano, tiraban una cumbia. Y bueno, pero interesante la banda. Me gustó. Voy a expandirme, como nos propuso acá nuestra compañera Marina. Vamos a escuchar un poco más. Voy a expandir meterle. Tus fronteras. Voy a expandir musicales. Mis fronteras musicales este fin de semana. Quizás escuche mucho de Grecia. Quizás pueda acompañarlo con algún vinito para estar acorde, ¿viste? ¿Qué te digo? O pedirme alguna comida en algún lugar. Marina, se termina este programa. Se termina este programa. Faltan ya 5 minutitos para el cierre. Les agradecemos a todos y a todas los que nos escucharon. También le agradecemos a Cami, que estuvo en la operación, a Pablo, a Rodo Bueno, y a nosotras que estuvimos acá sosteniendo mal que mal toda esta mañana, Belén Garuti y Marina Cabral. Yo tengo que mandar saludos, Marina. Ay, manda saluditos. Tengo que mandar saludos a unas amigas que han venido a mi casa, que se llaman Lila, Carola y Marianela, que están ahí escuchándonos. Dicen que, bueno, que el programa está buenísimo. No, no, mentira, no me lo dijeron, pero yo digo que lo van a decir. Seguramente lo piensan. Seguramente lo piensan. Hoy, Día del Amigo. Hace 49 años, una misión especial de un grupo de astronautas enviados por los Estados Unidos llegaron por primera vez en la historia a la Luna. ¿Será real o estuvo filmado en un estudio? Estuvo filmado en un estudio. Yo estoy segura que los yankees no lo lograron, porque si no, ¿por qué no vuelven nuevamente, no? Qué raro, qué turbio. Otro acontecimiento importante que ocurrió un 20 de julio, pero de 1969, es cuando un acontecimiento de la Luna inspira a un odontólogo, que era también psicólogo, que era también doctor en filosofía, que era también profesor de historia, músico, locutor y poeta. ¿No es mucho? Es mucho. ¿Se puede ser tanto en esta vida? Este hombre se llamaba Enrique Ernesto. Argentino, ¿verdad? Argentino, pero como Messi, como el mate, como el dulce de leche. Invita a festejar el Día del Amigo. El 20 de julio de 1969, él propone con unas cartas, enviándolas. Escribió muchísimas cartas, entonces, donde él se generaba este vínculo de la amistad, y bueno, se generó el día. Y vos, como de alguna manera, mal que mal, locutora y odontóloga, también estuviste mandando cartas en este Día del Amigo. No mandé nada, pero viste que ahora en la actualidad no se manda más cartas, solo un WhatsApp, un saludo, un telegrama. Una cadena, un icono que diga feliz Día del Amigo, feliz Día del Amiguito. Así que les deseamos feliz Día del Amigue a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos siguieron en esta mañana nublada, fría de la ciudad de La Plata. Esperemos podamos tener un buen fin de semana. Domingo soleadito vamos a tener. Así que bueno, nos vamos escuchando música. Vamos a escuchar un tema de Nahuel Briones, Los Nuevos Monitores. Son como caricias suaves. Ya sé que no pueden tapar el sol con un arma, pero pueden hacer que vos no lo veas más. ¿En qué red estás? ¿Cómo te puedo ubicar? ¿Dónde vas a romper la noche? ¿Qué van a hablar? ¿En dónde van a dejar el coche? Lamento no tener una cara pulcra, impermeable. Quisiera darte palabras de aliento, pero no me quedan más. Podríamos pensar en cambiarlo todo. ¿Qué vas a hacer cuando pase el tren? Nos veremos cuando esté afuera.